Últimamente algunas personas me han pedido consejo o me han preguntado cómo hacer determinadas cosas para, por ejemplo, colgar una imagen en un blog o cosas similares. Y he pensado colgar algún tutorial en internet aprovechando esta maravilla que es el Slidecast. Justo también me pilla en el peor momento para explicarle a la gente cómo hacer determinadas cosas cuando yo estoy empezando a aprender cómo hacer esas cosas desde que instalé Ubuntu. Y el software nuevo como GIMP, que es el programa del que vamos a hablar hoy. El primer tutorial va a ser sobre cómo redimensionar una imagen con GIMP, este programa que es el sustituto de Photoshop. Los requisitos van a ser tener GIMP instalado. GIMP es un programa de software libre, como ya decía, muy parecido a Photoshop, multiplataforma, que funciona tanto en Windows como en Ubuntu. Y la dirección desde donde se puede descargar GIMP es gimp.org.es. ¿Por qué es necesario redimensionar una imagen? Bueno, en primer lugar, las imágenes, tal como salen de la cámara digital, tienen un tamaño muy grande para colgar en el blog o en la web. Por lo tanto, hay que reducir, no solo para reducir el espacio el tamaño de la imagen, sino también para reducir el volumen que ocupa. Yo el ancho que utilizo habitualmente es de unos 200 píxeles. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería abrir GIMP. Tiene una apariencia un poco distinta a Photoshop, porque se ve el fondo de escritorio. Funciona con tres ventanas: una ventana para las herramientas, para la barra de herramientas, otra ventana para las capas y el historial, y una tercera ventana que no está en esta diapositiva, que es donde aparece la imagen con un menú propio. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería ir a Archivo, a la barra de herramientas, Archivo, Abrir. A partir de ahí accederíamos al sistema de archivos y buscaríamos la imagen dentro de nuestro disco duro o dentro de una unidad de almacenamiento. Se nos abre la imagen y en la parte superior hay un menú con las opciones de archivo, editar, seleccionar, etc. Para redimensionar la imagen tendríamos que ir a la opción Imagen, escalar la imagen. Inmediatamente nos sale el menú de redimensionar la imagen, este que vemos en la pantalla, donde tenemos que seguir tres pasos. Primero, asegurarnos de que la unidad en la que está expresado el tamaño de la imagen es el píxel. Segundo, podemos modificar ya la anchura de la imagen. En este caso vamos a pasar de 2600 píxeles casi a 200 de anchura. Para que el tamaño de la imagen varíe proporcionalmente tanto en anchura como en altura, tenemos que tener marcado ese simbolillo que hay a la izquierda de píxeles. Tiene que estar marcado. De manera que si en anchura ponemos 200, automáticamente se nos calcula la altura proporcional. Y por último, pulsamos en el botón Escala, que es el equivalente al OK de las aplicaciones de Windows, para aceptar el redimensionamiento de la imagen. Automáticamente se nos reduce la imagen, el tamaño de la imagen, y para verlo al tamaño en el que se va a ver en el blog, podemos ir a la parte inferior para ajustar el zoom al 100%. Una vez reducido el tamaño de la imagen, es necesario guardarla en formato JPG. En el menú de la imagen, en la parte superior de la imagen, vamos a la opción Archivo, Guardar como, y nos aparece el menú de guardar en formato JPG. Tenemos que cambiar el nombre del fichero. Por defecto nos utiliza el nombre del fichero original. Vamos a cambiarlo para no machacar el fichero anterior. Tenemos, en segundo lugar, que seleccionar la carpeta de nuestro sistema donde vamos a guardar el fichero. En la parte inferior seleccionaremos el formato del fichero JPG y, por último, guardamos el fichero. Y ya está. Ahora a subir la imagen al blog.